noche está piola y recién arrancamos. No abran la guantera que se me caen los fajos. Mi compa ya está listo, que pase a buscarlo. Las manos bien arriba, di todos los vagos. Ya cayó la noche y se activan las turras. Salgo en mi coche escuchando buena cumbia. Me llueve la botella y los churros están prendidos. Un caigo para el baile y la más linda se viene conmigo. Y que lo baile hasta abajo sin miedo. Y que lo baile hasta abajo y rompe el suelo. Y que lo baile hasta abajo sin miedo. Y que lo baile hasta abajo y rompe el suelo. Una guacha piola y bandolera. Cuando sale siempre va de butaquera. Shortcito corto, apretado y bucanera. Yo le pregunté si estaba soltera. Fotito linda para el Instagram. Y esta noche ya no quiere nada. Busco un temita de cumbia. Ahí, ahí, del negro Cicla. Y siempre andamos con Florencia. Anda bien vestida, siempre con trenza. Dicen que vuelve la cumbia cheta. Yo no estoy ni ahí con los caretas. Los burros se van tirando un par de pasos. Mis cumpas en la fiesta entonado. La jarra está llena, sigue pasando. Y esta noche, ¿a dónde vamos? Está piola y recién arrancamos. No abran la guantera que se me caen los fajos. Mi compa ya está listo, que pase a buscarlo. Las manos bien arriba, di todos los vagos. Ya cayó la noche y se activan las turras. Salgo en mi coche escuchando buena cumbia. Me llueve en la botella y los churros están prendidos. Un caigo para el baile y la más linda se viene conmigo. Y que lo baile hasta abajo sin miedo. Y que lo baile hasta abajo y rompe el suelo. Y que lo baile